cariño. Tiene manos de armiño y mirada de niño. El cariño es a veces un guiño, una frase sencilla. No se humilla, sin embargo es humilde. Se arrodilla, sin embargo es un rey que imponiendo su ley ilumina la vida. El cariño es la simple sonrisa y la dulce caricia que invitan a vivir, vivir para amar, amar para vivir con cariño. Amar para vivir con cariño. Tiene manos de armiño, mirada de niño, el cariño.